Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Conserva la Radio, nuestro espacio cultural musical. Como siempre, les saludo a su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Así es, David. Aquí les saluda su amigo Ronnie Anchapanta y también les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como Instagram como Conserva la Radio. Y pues bien, les saluda Andrea Garrido y en esta ocasión queremos comentarles acerca de un evento muy especial que se dio en este año pandémico, en el que se recordó los 10 años de la actividad de la carrera de composición del Conservatorio Superior Nacional de Música. Estamos hablando del primer Festival Internacional de las Artes Sonoras del Ecuador, por sus siglas FIDAS. Y, por motivo de este evento, durante el inicio del programa estaban escuchando un extracto de una obra escrita por el compositor ecuatoriano Diego Luzuriaga. Esta pieza musical lleva por nombre Yarabí y Yumbo, y fue expuesta en el transcurso de este evento. Sin más que agregar, les dejamos que sigan escuchando de este bellísimo manjar aural. Thank you. Y bien amigos, como les habíamos prometido, iniciamos el tema de este programa con la primera parte de este evento. Los expositores colombianos Harold Vázquez Castañeda y César Iván Potes, el 26 de octubre pasado, dieron una charla magistral acerca de los problemas en la composición del arte sonoro contemporáneo. A continuación, mis compañeros David y Ronnie nos mencionarán las ideas más importantes de dicho evento. 1. Ambos expositores persiguen ambiciones opuestas. No cuenta con la necesidad de implementar formas musicales lineales, sino una variedad de elementos y expresiones que rompan en interpretaciones que tengan diferentes decisiones o circunstancias musicales. 2. Podemos mencionar una problemática que se basa directamente en que cada compositor tiene sus propias necesidades, que dependen de su línea compositiva. Esto nos da un resultado basado en su propio gusto y percepción musical, con influencias de varias escuelas y estilos. 3. Asimismo, podemos hablar de una relatividad en la música contemporánea, porque, yendo a un tema un poco más psicológico, cada ser humano es un mundo distinto, así como las dimensiones de las que habla el famoso físico Albert Einstein en su teoría de la relatividad. 4. También cabe mencionar que cada dimensión nos da resultados ampliamente paralelos como los obtenidos entre los compositores de esta charla, quienes, a pesar de tener una escuela e influencias muy similares, habían presentado resultados y necesidades diferentes en el campo de la música. 5. César Potes quería perseguir la idea de componer música continua, pero sentía que, al unir todos los fragmentos, daba como resultado una masa sonora muy densa. Por ende, a pesar de lograr unirlo todo, Potes sentía una segmentación entre motivos. 6. Por otra parte, Harold Vázquez perseguía todo lo opuesto, porque él no tenía ninguna forma lineal y no le interesaba que la música sea continua o que ésta no tenga segmentaciones. A Vázquez le gustaba la experimentación aural, con muchas circunstancias e ideas conseguidas. Muy interesantes estos puntos, que serán de muchísima utilidad para todos aquellos quienes tienen un gran interés en emprender en el hermoso camino de la composición. A continuación, queremos presentarles un extracto de la videoópera An Index of Metals, escrita por los compositores italianos Fausto Romitelli y Paolo Pacini, en conjunto con la poetisa croata Kenka Lekovic. Esta obra fue expuesta por el músico y compositor riobambeño Damián Bonilla, quien estudió la carrera de composición y la de saxofón en el Conservatorio Nacional de Música en Quito, y posteriormente estudiaría la carrera de composición en el Conservatorio Rimsky-Korsakov en Rusia. Escuchemos. Luego de escuchar esta pieza musical, nos vamos a un pequeño corte comercial, pero volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Previamente, habíamos escuchado un fragmento de la obra An Index of Metals, compuesta por Fausto Romitelli, Paolo Pacini y Ken Kalekovic. Quería mencionar un poco acerca de las influencias de sus compositores. Se introducen muchísimo las influencias del rock progresivo de los años 70 de bandas como Pink Floyd o King Crimson. Para Romitelli, el ser humano contrasta de manera abrupta la realidad interna con el mundo exterior. Asimismo, se centra en factores que alteran la percepción sensorial del ser humano, de una manera en la que tiene enfoque en algunos aspectos de tinte espectral. Es decir, se analizan todos los sonidos de manera individual, dando a entender que cada uno de estos tiene vida propia, porque tiene sus propios ruidos armónicos e inarmónicos. Ahora, me gustaría saber cuál es la opinión de mis compañeros y quisiera escuchar qué les pareció esta obra musical. Bueno, yo tengo algunas anotaciones que hice en mi libreta mientras escuchaba esta obra de Fausto Romitelli. Voy a ir en orden y trataré de ser lo más claro y conciso posible. Primero que nada, durante el inicio se pueden oír fragmentos de una pieza clave de la banda británica Pink Floyd, lo que, personalmente hablando, me da como un mensaje muy positivo, ya que esta banda es una de mis favoritas y reconozco el gran impacto, legado e influencia de esta gran banda en la música contemporánea, ya sea para tocar un rock progresivo de similares sonidos, alturas y tonos, como también en este caso lo había hecho Fausto Romitelli al presentar esta videoópera. También cabe mencionar que en mi corta experiencia en el campo de la composición musical, dicho sea de paso, en las formas musicales, el inicio de esto está ligado a lo que se conoce como música concreta. Para quienes no conozcan este tipo de música, les quiero mencionar de qué se trata. La música concreta es un género musical cuyos fundamentos teóricos y estéticos fueron originados por el músico francés Pierre Schaeffer en los estudios de la radiodifusión francesa en los años 20. Y este estilo está ligado a la aparición de dispositivos que permiten la descontextualización de un sonido, fijándolo en un soporte que en un principio era analógico, como las cintas magnéticas, y posteriormente se ha ido modernizando y traspasando al campo digital, como el disco compacto. Esto es con el fin de tratar este o estos sonidos de manera separada, poderlos manipular, cortar, pegar, sobreponer y también combinar con los sonidos resultantes de estas operaciones de alteración en una estructura compleja y definitiva, como lo que se conocería como una partitura auditiva. Y pues, volviendo al punto, menciono nuevamente que tiene un inicio de música concreta y posteriormente va cambiando hacia un estilo de más ambiental, el cual pues, como su nombre lo indica, la música ambiental trata de presentar un ambiente con los sonidos que podemos conseguir. De eso podríamos hablar en otra ocasión. Y pues bien, continuando con mis anotaciones, también he podido encontrar una curiosidad bastante interesante, en la cual encontré tintes pertenecientes al hard rock, ya que durante el traspaso de la parte concreta a la parte ambiental, he podido sentir, auralmente hablando, el motivo o estribillo principal de una pieza instrumental titulada Stonehenge, de la banda británica Black Sabbath, perteneciente al disco Born Again de 1983. De hecho, está sonando como fondo musical en este preciso instante mientras estamos en esta charla. Ronnie, ¿qué me puedes mencionar tú? Pues bien, a mí en lo personal puedo relacionarlo con las bandas sonoras de las películas de terror. Ese ambiente con sonidos estridentes y con bastante potencia es lo que me hace recordar y asemejarlo a esto. En sí, nos presenta un cierto motivo que está acompañado de varios sonidos. Progresivamente va añadiendo algunos sonidos siempre separados por un silencio. Pero yo siento que en sí esto es más para darnos más conciencia de los efectos sonoros que producen estos sonidos. Continuando con nuestro programa, teniendo en cuenta las influencias que mencionó nuestra compañera acerca de la obra mencionada anteriormente, ¿qué les parece si les presentamos una pequeña dupla musical de rock progresivo? Para todos aquellos quienes gustan de este estilo musical de altísima trascendencia, iniciaremos con un fragmento de la pieza Shine on You, Crazy Diamond, de la banda británica Pink Floyd. Escuchemos. Thank you. like the sun. Para finalizar con esta dupla, les dejamos con otra banda británica exponente del rock progresivo. Les dejamos con King Crimson y su obra magistral, The Court of the Crimson King. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door. the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Nos iremos a nuestro segundo corte comercial, pero volveremos con mucho más para nuestros oyentes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. A continuación, como parte muy esencial de este programa, les dejamos con nuestro segmento de tips, en el cual mencionaremos algunas indicaciones dadas por el compositor chileno Luis Aglié acerca de la transición de la etapa estudiantil hacia una carrera profesional como compositor contemporáneo. Y vamos con el tip diario. Uno. Para el compositor Luis Aglié, una introducción jamás debe ser muy compleja para su desarrollo interpretativo. 2. Es importante ganarse el respeto de todos los músicos e instrumentistas que vayan a interpretar tu obra. Para lograrlo, debemos conocer nuestra propia obra en los aspectos armónicos y espectrales. 3. Debemos saber expresar con mucha firmeza nuestras ideas musicales por medio de un correcto canto, solfeo y orquestación. 4. Tener un buen manejo y conocimiento de la tecnología musical para poder escribir de manera clara nuestras partituras. 5. Conocer las digitaciones, efectos y registros para poder escribir algo que cada instrumentista pueda ser capaz de interpretar. Caso contrario, nuestro trabajo podría ser cuestionado. Esperamos que estas indicaciones sean de mucha utilidad para todos los oyentes que desean emprender una carrera como compositores de música contemporánea. Y si desean más, pueden encontrar todas las charlas disponibles en la página oficial de Facebook del Conservatorio Superior Nacional de Música. Esto fue El Tip Diario. Siguiendo con el programa, para todos aquellos quienes gustan de la música ecuatoriana, les dejamos con otro fragmento musical de un homenaje al compositor ecuatoriano Gerardo Guevara, escrito por los compositores Janet Alvarado, Marco Mosquera y Martín Lozano, bajo la dirección del maestro Marcelo Ruán. Esta obra se presentó en el último día del Festival Fidas. Y aquí y ahora les dejamos con un fragmento, no sin antes unas palabras por parte de Marcelo Ruano, quien fue el que llevó este proyecto a cabo. Escuchemos. Gracias, Carlitas. Buenas noches. Buenas noches, Martín, Janet, estimados coordinadores, estimados presentes. Gracias por su participación en esta actividad. Y bueno, simplemente decir, estamos ya, como suele decirse, en la recta final. Estamos a pocas horas de terminar nuestro festival. Ha sido muy grato encontrar en él mucho más expectativas de lo que inicialmente se pensó que generaría. Y bueno, la novedad del festival, en cierta medida, en lo inédito, ha sido esta apuesta creativa que el festival como tal y el propio Conservatorio Superior Nacional de Música lo que ha hecho es sumarse a los homenajes que se han venido dando al maestro Gerardo Guevara. Él hasta hace poco acaba de cumplir 90 años y más que simplemente dar un homenaje así, el festival ideó la posibilidad de esta posta y dio un homenaje componiendo en base a una de sus músicas, que él las denominó tres preludios. Nosotros hemos escogido desde la organización el primer preludio para desarrollar esta obra colectiva, y claro, los participantes lo han hecho de manera voluntaria, y bueno, el día lunes se entregó el primer preludio al compositor Marco Mosquera. Pudimos escuchar al día siguiente lo que él había realizado y ese mismo día ya se entregó a la compositora Janet Alvarado para que continúe la obra. El día miércoles pudimos escuchar ello y en ese día entregamos los dos trabajos más el original a Martín. Y bueno, eso lo pudimos escuchar el día de ayer y hoy día pues podremos escuchar toda la obra con la inclusión del último compositor, que en este caso es quien les habla, tocó la dura tarea de hacer el final de la obra. Entonces, si les parece, ahorita ya podemos dar inicio a escuchar toda la obra. Y bueno, veamos qué tal quedó la obra colectiva. Bien, empezamos entonces. Thank you.